¿Qué yo, no, yo, no, yo no, yo no, yo no, no, no me da la cabeza para tanto. Prestarle atención a esas dos cosas. Claro, dos cosas. Y de ratitos, ¿viste? Puede ser. Le cuento, Martín, sí, que estamos en comunicación. Vamos a hablar con Emiliano Díez, él es secretario general de FADIUNC. Vamos a hablar sobre cómo continúa la lucha salarial de los docentes universitarios. Le damos la bienvenida, Emiliano. Buen día, Emiliano. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, aquí, bueno, estableciendo esta conversación con vos para charlar sobre lo que está pasando con la lucha de los docentes universitarios y también preguntarte cómo viene todo después de lo que ha sido el Congreso Extraordinario de CONADU. Bueno, les cuento que el miércoles pasado tuvimos una reunión de Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, donde se analizó la propuesta paritaria que había sido presentada el día lunes previo. En líneas generales hubo mucho debate porque significaba un incremento porcentual chiquito, era un 3% sobre lo que ya estaba pautado, que era un 6%. En líneas generales hubo bastante debate a nivel nacional y también a nivel local, pero hubo un acuerdo en distintas asambleas. A nivel local se decidió aceptar la propuesta salarial del gobierno y a nivel nacional también. En parte porque es un acuerdo muy parcial que incluía otros elementos de las características de las necesidades de la docencia universitaria, como discutir los fondos de capacitación, discutir el tema del impuesto a las ganancias, y había una fecha definida de revisión de lo que va a significar los incrementos a partir de junio para el mismo 9 de junio. Por lo tanto, se valoró como muy importante el esfuerzo y el plan de lucha que había llevado adelante CONADU Histórica y se resolvió aceptar y ha quedado en suspenso el paro que estaba convocado para el día 30 y 31 en función de los resultados de la paritaria del 9 de junio. Digo en suspenso porque todavía no tenemos ningún porcentaje mencionado de aquí en adelante. De julio hasta fin de año no hay ningún porcentaje y va a ser muy crítico lo que se resuelva. En este contexto inflacionario sabemos que va a ser casi mes a mes que vamos a ir discutiendo los porcentajes y los incrementos salariales, y por lo tanto la docencia universitaria vio como un logro haber reabierto la paritaria, conseguido porcentajes en abril, en mayo, y bueno, que tuviéramos ya fecha fehaciente y conocida para junio. Por lo tanto, estamos en esa instancia de defensa de los salarios y, como siempre, seguimos repudiando los descuentos que se están haciendo a nivel local, que es la única universidad que ha mantenido el tema de los descuentos de los días de paro, la Universidad Nacional de Cuyo. Así que seguimos reclamando por que no haya más descuentos a la docencia que hace paro y que se reintegren los haberes retenidos. En este sentido, preguntarte, Emiliano, al respecto de, bueno, lo que implicó el último paro y lo que vos mencionas de la particularidad de que aquí en la universidad sí se descontó efectivamente un montón de docentes. ¿Los descuentos más o menos de qué tipo de montos y son influyentes en el bolsillo de los trabajadores? Sí, sin duda. Hay muchos matices en cuanto a los descuentos, porque fueron aplicados principalmente sobre el sector preuniversitario, quien recibió descuentos dependiendo de sus funciones y los días que habían llevado adelante las medidas de fuerza, pero estamos hablando de casi 600 docentes que tuvieron descuentos muy importantes. Vamos desde 5.000 a 130.000 pesos de descuentos por los días de paro que llevaron adelante. Fue la última semana de marzo. Aún estamos a la espera de saber qué pasó con los descuentos de la semana de abril, esa semana del 17 de abril, que ya había cerrado la liquidación, y bueno, estamos viendo qué va a pasar con eso. Y en cierta manera estamos en el reclamo, porque significó un incremento muy grande en la deuda que hay con la docencia. Y en cierta manera hemos trabajado la constitución de un fondo de huelga. Este fondo de huelga, principalmente los afiliados y afiliadas van a recibir un aporte de los fondos propios del gremio, y a su vez se constituyó un fondo de huelga solidario para que aportaran otros gremios, personas, otras asociaciones de base del país, y eso va a llegar para docentes que estén afiliados y no afiliados. En el general intentaremos paliar lo más posible los descuentos que han sido brutales en el nivel preuniversitario, y estamos acá preparando una instancia de reclamo y de resistencia para que no continúen con estas prácticas que amedrentan y que tratan de vulnerar nuestro derecho a huelga. Bien, Emiliano, y nos decía que vuelven a reunirse nuevamente el día 9 de junio en una paritaria. Para la reunión de esa paritaria, ¿ya tienen pensado algún tipo de propuesta desde CONADU o se van a reunir para poder elaborarla? Estamos trabajando con los porcentajes que hemos quedado por debajo de la inflación. Este último aumento nos ha dejado en nuestros cálculos entre un 5 y un 6% por debajo de la inflación, un poco esperada o proyectada, y por lo tanto necesitaríamos recuperar ese porcentaje en junio, sobre todo teniendo en cuenta que es un mes en el que se computa el salario complementario, el aguinaldo, digamos, y además tener presente que vienen varios meses complejos en los que la lucha también es muy difícil de sostener, como en julio, donde hay receso académico y las medidas de fuerza en ese marco se dan en otro tono porque implican afectar mesas y otro tipo de medidas que esperemos que no sean necesarias y que haya una buena oferta por parte del gobierno. La expectativa es mixta, pero bueno, de momento vamos avanzando paritaria, no podemos anticipar mucho más, y cada paritaria es evaluada por la docencia y resuelve si considera aceptable o no la propuesta. En esta vuelta tocó que se aceptara, hacían ya un año y medio que no se aceptaba alguna propuesta salarial, porque hemos denunciado que hemos perdido mucho el estar todo el tiempo debajo de la inflación, y bueno, esta vuelta tocó aceptar, así que siempre con flexibilidad y con mucha democracia sindical. En este sentido también, Emiliano, preguntarte de la particularidad de definir estos acuerdos de lucha mes a mes casi o bimestrales con el tema de la inflación y la complejidad de lo que pueda ir ocurriendo en este sentido. Vos también mencionaste recién otros ítems que van más allá de lo estrictamente salarial, que son ítems tipo el impuesto a las ganancias, títulos de posgrado que se abonen, zona. En este sentido, ¿qué han podido avanzar para la propuesta que puedan presentar? Bueno, el acta paritaria es una acta paritaria relativamente atípica como las que venían habiendo, o distinta a las que habíamos tenido, porque se empezaba a mencionar el tema de constituir ya la distribución de los fondos de capacitación docente gratuita en servicio, que son fondos que hace dos años que no nos otorgan porque, bueno, no firmamos los acuerdos salariales en cuanto a la propuesta del aumento salarial directo, y siempre están enganchadas estas acciones. Así que en principio participaríamos de la distribución de estos fondos de capacitación, también de los fondos, una reunión, una comisión ad hoc para revisar el impuesto a las ganancias. Hay varias comisiones que tienen que revisar las características de las distribuciones de los cargos, sobre todo el nomenclador, que significa que a qué cargo se le va a asignar. Después hay otros aspectos que tienen que ver con la política universitaria, que también van a estar en discusión al haber participado y rubricado este último acuerdo corto, que es los puntos de la política universitaria nacional, que hay una propuesta nacional y que queremos participar también del debate, porque hasta el momento solo ha salido la postura del ministerio sobre los puntos que implican internacionalización, flexibilización, recorte de los tramos, y que nosotros tenemos varias críticas para llevar adelante o para contribuir a la mirada de lo que es la política universitaria, y creíamos muy importante que esta instancia habilitara al diálogo y a la discusión. Perfecto, Emiliano. Preguntarte también, aprovechando este espacio, algo que desees comunicar para algún trabajador, trabajadora que que conozca o para la ciudadanía en general para poder acompañar este reclamo y conocer la lucha que vienen llevando adelante? Sí, fundamentalmente decir que a pesar de que nos amenacen con los descuentos y nos traten de reducir nuestra forma de expresión legítima, que es la huelga, en Cuyo se votó que las medidas de fuerza se mantuvieran cuando toque hacerlas con paros, porque no podemos permitir que intenten doblegarnos y vamos a resistir y vamos a seguir adelante con la lucha. En líneas generales, esto ha sido rodeado de una inmensa solidaridad de quienes no recibieron el descuento, pero a su vez estamos gestionando y trabajando para que la universidad también tome partida y tome cuenta de esta gran necesidad que tiene la docencia de mejorar sus condiciones y acompañe no solo en lo discursivo, sino sin represalias ni reducciones, ni amenazas, ni recortes en nuestros salarios. Así que decirles que vamos a tener que seguir luchando y que estamos firmes en este plan de lucha para conquistar mejoras salariales y más derechos. Bueno, Emiliano, agradecemos esta comunicación con Radio Comunitaria La Mosquitera. Seguiremos atentes a cómo viene este proceso de discusión paritaria, que bueno, nos falta mucho para que pueda comenzar el 9 de junio, así que seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias y un saludo grande en la conmemoración del Cordobazo, que ya son 54 años y hay que seguir manteniendo la lucha en pie. Perfecto, Emi, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, hablamos con Emiliano Díez, secretario general de FADIUM, sobre cómo continúa la lucha salarial de los docentes universitarios. Así es. Bueno, ojalá que puedan llegar a un arreglo este día 9 de julio. Han aceptado esta propuesta por ahora,